que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Bueno, buena tarde. Buena tarde a todos y a todas. ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? Lunes. 25. Lunes 25 de agosto. ¿De qué año? Del año 2014. Siglo XXI. Siglo XXI. Si no me equivoco, hoy es el no sé qué aniversario del asesinato del fusilamiento de Sacco y Vanchetti. Fue el día 23. Fue el día 23. Y vale. Es el 80 y pico aniversario. 80 y pico. Dos anarquistas italianos que fueron asesinados vilmente en Chicago. En Chicago. ¿Fue en Chicago? Creo que fue en Chicago. Estados Unidos tiene más historia obrera de lo que nos parece. Lo que pasa es que, bueno, nos han vendido la moto de que es el país de los aventureros y del que va allí a buscarse la vida, pero tiene más historia obrera de la que nos parece. Bueno, te aviso que ya han llegado los rezagados. Al final sí. No se habían enfadado contigo como yo me imaginaba. Yo creía que no subíais porque estáis enfadados con Carlos. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya estamos corriendo bulos? No sé, como todo el mundo se enfada con todo el mundo últimamente, pues digo, también se han enfadado esto. Ya estás corriendo bulos. Bueno, ¿ya empezó el programa y todo? Sí, sí, de hecho ha sonado la sintonía y de hecho son las 6 y 5. Pues preséntanos, anda. Por favor. Radio Orozco, el programa de la sección sindical de CGT en Transporte Barcelona. Programa que se emite en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Si queréis participar en directo en el programa, el teéléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si allí donde estáis no llegan las ondas de Radio Contrabanda, a través de la página web de Radio Contrabanda o entrando en la página web de CGT, que también hay un enlace para escuchar en directo el programa si estáis fuera de donde llegan las ondas del programa. Luego Ramiro dará su teléfono para que le mandéis mensajería instantánea. Si se acuerda. ¿De darlo o del teléfono? Del teléfono. Vale. Y bueno, si os parece, sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Godoy. Hola, buenas tardes a todos, Eduas. También desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro. ¿Qué pasa? Muy buenas. Y desde la cochera San Andreu Triangla, el compañero Mercader. Buena tarde. Y desde Zona Franca Por. Zona Franca. Sí, lo que pasa es que casualmente estoy en la línea 59 y la línea 59 es de Zona Franca Por. Bueno, que resulta de que todo es el mismo, para la empresa todo es el mismo centro de trabajo, pero bueno, está Zona Franca 1 y Zona Franca Por. Bueno, Carlos de Zona Franca Por. Y bueno, yo sé que esta semana habéis tenido mucho trabajo para elaborar el guión del programa. Sé que habéis estado incluso alguna noche en vela sin dormir. Y bueno, pues ¿qué nos habéis preparado para hoy? Pues de hecho la noticia que empezábamos a comentar, en concreto, es el 87 aniversario de la ejecución de los anarquistas Bartolomé Vanchetti y Nicolás Sacco. Ajá, ajá. El 23 de agosto. Que antes teníamos la duda, pues nada. 87 años que fusilaron a estas dos personas. Llega el rezagado. Bueno, va. Empezamos el programa. Bueno, pero déjame que lo. Sí, presenta. También desde San Andreu Triangla. Buenas tardes, Román. Buenas tardes. ¿Tú sabes algo de estos que eran paisanos tuyos, Sacco y Vanchetti, italianos? Algo. Que estamos comentando que se cumple el 87 aniversario de fusilamiento. Sí. Bartolomeo Vanchetti y Nicola Sacco. Sí, dos compañeros anarquistas. Bueno, pues luego ampliaremos esta información porque vamos a mirar, porque tenemos la duda de si fueron ejecutados o asesinados vilmente en Chicago o no. Yo, si me das permiso, lo puedo. Sí. Bueno, pues lo vamos investigando. ¿Dónde fueron asesinados? Yo creo que fue en Chicago, pero... ¿Silla eléctrica? No. ¿No? ¿Colgaron? Colgaron, no fusilados. No, creo que la silla eléctrica. ¿Sí? Condenado, me parece. Bueno, sí. Pues a lo largo del programa salimos de dudas. No, exacto. Me dan más dudas. Exacto, que bastantes hay ya. Por cierto, ¿hay alguna petición musical? ha traído música aquí al compañero. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, yo voy a decir mi número de WhatsApp. Estamos en directo y... Carlos, tienes más faena, presenta. ¡Hombre! Nuestra delegada en la competencia ha llegado. Buena tarde y mucha salud. Buena tarde, Martina. ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Pues muy bien, bueno, quita bueno, el sitio a Román. Luego ya entraremos con más atención, pero tenía razón Román. ¿De qué? De la silla eléctrica. Fueron asesinados en silla eléctrica, Saki y Vanzetti. Sí. Pero bueno, luego seguro que Martina tiene información sobre esto. No, simplemente decía que lo he puesto el otro día en mi muro. Sí, sí, va, ¿no? Un momento, me tengo que ubicar. Bien. Bueno, pues va, vamos a empezar un poquito el programa. Vamos a centrarnos. Carlos, Martina, Ramiro. Hoy el programa básicamente lo íbamos a empezar, pues como lo acabamos el lunes pasado, con el tema de la contratación. Y por las averiguaciones que hemos hecho esta semana. En concreto, lo que sabemos es que la empresa... La empresa está haciendo de las suyas otra vez. Se ha dirigido al Servei d'Ocupació de Catalunya, al SOC, lo que era antes el INEM. Parece ser que está pidiendo 30 conductores, conductoras para trabajar temporalmente en fines de semana y festivos, y esto parece que lo ha llevado a las oficinas del Baix Llobregat. Recordemos que curiosamente en el Baix Llobregat, pues quien domina mucho por ahí, pues es UGT, es el CIT y tal. La oficina que lo está llevando en la ciudad de Barcelona es, o donde se está centralizando, es la que está en la calle Mallorca. Y la cosa va a funcionar de la siguiente manera. Hasta el día 29, las oficinas del SOC están recogiendo los currículums de la gente que se está interesando por este puesto de trabajo. El día 29 cierran, le darán los currículums sin hacer ningún tipo de selección a la empresa, y será la empresa la que seleccionará a los futuros conductores precarios y conductoras precarias de Barcelona. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Aparte de que vuelve a haber contratación precaria en autobuses, con el consentimiento sindical, encima la empresa, sin ningún tipo de control, va a contratar a quien a ella le dé la gana. Y vamos, dos y dos son cuatro. ¿A quién va a contratar? A quien venga con nombre y apellidos, por mucho que venga del SOC. Si del SOC le envían 400 currículums, se dice, mira, esto es la gente que cumple los requisitos de que tiene el CAP, tiene el carnet de conducir, y tercer requisito, que se expresa y entiende bien el catalán. Ahí tienes todos los requisitos. La empresa solo tendrá que mirar las listas que les ha pasado Comisiones Obreras, las listas que les ha pasado UGT, las listas que les ha pasado el SIT, las listas que les va a pasar ATUP, las listas que le va a pasar USOC. Entonces... Y algún amigo de algún mando. Y algún amigo de un amigo. Entonces, sobre esas listas, a lo mejor reparte, por 10 para cada uno, 5 para este, 5 para el otro, y bueno, y todos contentos. Lamentable, pero hay que decirlo así de claro. Volvemos, damos pasos para atrás, volvemos al año 2003, antes de que después de una movilización increíble, acordaros que rompimos los servicios mínimos, que no salió ni un puñetero coche, más de 200 conductores y conductoras con expedientes, muchas amenazas de despido. Aquello acabamos en un laudo de obligado cumplimiento, pero fue un laudo que acabó con la discriminación. Porque si no llega a acabar, seguramente hubiésemos seguido con la movilización. Pues bueno, ahora echamos 10 años para atrás y tenemos otra vez contratación precaria en autobuses. Bravo por este sindicalismo que algunos se llaman combativos, o por ese sindicalismo que el otro día salía en prensa diciendo, criticando, de que Cataluña dentro de 10 años, si seguimos así, va a ser como Marruecos. Eso lo decía el secretario general de la UGT en prensa. Y digo, bueno, pues si tus franquicias en TMB están de acuerdo con este tipo de contratación, pues tienes razón, secretario general de la UGT. Vamos para atrás. Bueno, también este tema ya nosotros como como sindicato hemos tomado una serie de decisiones y de pasos a seguir. De momento convocaremos dos comisiones, la comisión de contratación y la otra comisión, que es la de... Ahora no me acuerdo. La paritaria, ¿no? Para ver cómo funciona todo esto, que la empresa se quite ese velo de oscurantismo que le está poniendo a todo este tipo de contratación, porque no le está dando casi publicidad a nivel de conocimiento ciudadano. Está intentando que no nos llegue la información a los sindicatos por los canales que nosotros estamos intentando averiguar qué es lo que está pasando, y evidentemente algo se está escondiendo en toda esta historia. Lo que sí que está claro es que el único sindicato que ha dicho no a este tipo de contratación, y lo dijo ya en su momento en la comisión paritaria, fue CGT. Es que no solo hemos dicho que no, esto se ha convertido ya en un tema prioritario. Si alguno está dispuesto con esa excusa de que, bueno, más vale que entren así que no entren, que es precisamente lo mismo que dice la empresa, nosotros no estamos con esa idea. Nosotros estamos con la idea que hoy nos traía Ramiro, con la idea de Lleida, de aumentar servicio haciendo caso a los usuarios, y aumentar servicio quiere decir con conductores y conductoras, pues como estamos todos, a tiempo completo, con libertad de elegir cualquiera de los sistemas de descansos que tenemos en autobuses. Y es como tiene que ser. Y es alucinante, por los escritos que estamos viendo por ahí. Luego leeremos uno de Benet, de la USOC, que echa para atrás, ¿no? Ya se vio a la USOC en el juicio sobre el tema de las elecciones sindicales, cómo se posicionó al lado de la empresa y de UGT, y ahora, en un escrito que ha hecho referente a la nueva contratación, esta precaria, pues ya vemos que sí, que son un apéndice más, que lo que buscan, supongo, es otra vez el escaqueo de alguno de sus líderes. Tenemos música. ¿Y esta música, pero, compañero? Sí. No, básicamente que estoy haciendo alguna prueba, porque con los CDs que me ha dejado Román tengo algún problema. No, aparte de eso... Bueno, pero si quieres poner música, es que me estáis dejando hablar mucho. Yo quiero que habléis alguno. Yo creo que fue una indirecta para Mercader esta. Sí. Para que se calle un poco. Todo el mundo lo ha pensado, papi, por eso... Pues bueno, yo dejo de hablar y a ver si habláis alguno. No, aquí parece, no es que da la impresión, la mayoría de los sindicatos lo que están haciendo es informar, entre comillas, digamos, a la plantilla de que, ojo, hay contrataciones, si conocéis a alguien, pues que no se os pase la oportunidad de llevar el currículum ni de presentarse y tal y cual. Es como si estuvieran haciendo un favor a la plantilla, a los afiliados y al resto de la plantilla, para que no se les pase, no se les olvide, digamos, que no pierdan la oportunidad de que si tienen algún familiar, amigo, vecino, etcétera, en el paro y cumple con los requisitos, ese es el rol triste, digamos, que se han autoasignado los sindicatos en la empresa, ante la contratación precaria, es decir, bueno, chavales, correr, a ver si os quedáis sin un puesto de trabajo. Es lo triste de todo esto, que se han autoasignado ese rol, y nadie es capaz de decir las cosas como son. Volvemos a insistir lo mismo que estamos insistiendo hace dos o tres programas. La disyuntiva no es paro o trabajo precario. Esa es una trampa que la empresa nos está poniendo y que los sindicatos están repitiendo. La disyuntiva no es paro o trabajo precario. Eso es un razonamiento trampa, le podríamos llamar. Razonamiento trampa. La disyuntiva es o paro o trabajo digno. Eso es. O mejor dicho, no es paro o trabajo digno. Trabajo precario o trabajo digno, para ser más preciso. Otra indirecta. Vaya, sí. Carlos no nos dice que nos callemos. Alguna cosa pasa aquí porque... Vale. Ay, Carlos, haciendo... díselo, no te cortes. No te cortes. Bueno, Pues ya, eso, yo termino. No, y está clarísimo de que los compañeros y compañeras que están en paro se van a acoger a esta oferta y desde luego nada criticable. No. Quien esté así. Lo criticable es que se permita, que los sindicatos lo permitan y también no hay que olvidarse la plantilla también lo permita. Sí, de todas maneras estamos viendo como por las cocheras estos sindicatos a la gente que van y les preguntan o le piden información, no tienen que ir, ya le están diciendo, bueno, si es tu hermano o es tu hijo, que baje allí, que se apunte, y luego me das el nombre, que ya veremos si podemos acabar haciendo algo, claro. Y al final lo de siempre. La ficha, claro, de esa lista del SOC puede ser de 400, de 1.000 o de 1.500, cuando el SOC la corte, la cortará, pues claro, con la cantidad de parados que tenemos, pero ellos juegan a eso, y contra más gente tengan apuntado a la lista, pues si luego ven que hay alguno que les ha dicho que se lo miran y coincide que está en la lista, pues rápidamente van y dicen, toma, afíliate que hemos conseguido. Cuando no nos engañemos, son 5 sindicatos que han aceptado el juego ese, y si la empresa tiene que optar por meter a gente, pues naturalmente va a optar por meter a gente de la lista que le den el SID, la UGT y alguno de comisiones si caen, pero ya creo que comisiones no están ni para eso. Son futuros afiliados, mira. Potencialmente futuros afiliados. Sí, o futuros, eso está claro. Si no lo son antes de entrar, lo serán para cuando quieran renovarle el contrato o lo que sea. Es así la historia. En tu sal ya tienes amplia experiencia de lo que es renovar los contratos a la gente en precario. Cuando lo vas a renovar, pues se te acerca alguien y dice, hostia, que estaría bien, bueno, no es obligatorio, ¿no?, pero que te apuntaras al UGT y al PSC y todo el rollo, porque como aquí la gran mayoría somos de eso, pues bueno, o sea, un momento, renovamos contratos por afinidades ideológicas o políticas o por la capacidad que tenemos de trabajo. Es así la historia. De todas maneras, bueno, yo sigo insistiendo en el oscurantismo de la empresa, ¿eh? La empresa, evidentemente, no quiere publicitar demasiado eso, lo está haciendo como bajo la mesa, es una historia de ese tipo, y creo que algo debe haber oscuro en toda esta historia, que no, legalmente no todo pueda ser como quiere la empresa, y que esos contratos no se puedan aplicar. Evidentemente la empresa tampoco ha comunicado a nadie, a ninguno de los sindicatos que asistieron a la paritaria, y eso que se le preguntó, ¿no? En la paritaria. En la paritaria. No se la ha convocado. No se la ha comunicado. No se la ha comunicado cuánta gente quiere contratar, ni realmente en qué condiciones. A eso es parte del oscurantismo de toda esta historia. Entonces, todo lo está haciendo por fuera. Ese es uno de los motivos que nosotros, es uno de los motivos que nos ha llevado a pedir una comisión de contratación. Y no solo eso, vamos a llegar donde haya que llegar, tanto en el tema de si por la vía judicial se puede tirar para adelante como por otras vías. Lo que te comentaba antes, yo es que me he estado mirando la página de USOC y nos pone la noticia de la siguiente manera, y os la leo. Dice, por fin TMB abre la veda de nuevos contratos para conductores. Por fin TMB abre la veda de nuevos contratos para los conductores. Pues sí, compañeros, parece ser que ya se han dado cuenta en las altas esferas que faltan conductores para cubrir los servicios de la ciudad de que la ciudad de Barcelona demanda y para mejorar el servicio que estamos dando. Es por este motivo que la dirección de la empresa, a través del SOC, ha lanzado esta oferta de trabajo. Se necesitan conductores de autobús en el municipio de Barcelona para cubrir vacantes en fin de semana y otras necesidades puntuales. Y acaba aquí Benet, porque esto lo firma Benet, diciendo, si tenéis algún familiar, amigo o conocido que esté interesado o necesitado, que reúna, interesante esto, que esté interesado o necesitado y que reúna los requisitos, comentárselo y que deposite toda la documentación necesaria en su oficina de trabajo y que comente que es para la oferta de trabajo de TMB, ¿vale? Pues, sí, lo que pasa es que aquí el señor Benet se olvida de decir una cosa. La empresa ha dicho que solamente tiene falta de servicio en fin de semana y festivo, cosa que todos sabemos que no es cierta. Benet, podías haber hecho algún comentario sobre esto, ¿no? Haberlo dejado caer, ¿no? Bueno, pero esta opinión de Benet es la misma que tiene UGT y la misma que tiene el SID. Lo que pasa es que el SID son más inteligentes y al menos no la escriben, ¿no? Bueno, a lo mejor nosotros no seremos populares o populistas, pero nosotros nos declaramos abiertamente contra este tipo de contratación. Es una experiencia que he tenido con los compañeros, lo he comentado con muchos compañeros esto. Claro, al principio, lógico, es un poco, bueno, digamos, para la gente que está en el paro, mejor esto que nada, ¿no? Es la primera reacción que, humana que todos tenemos. Pero al comentarlo y explicarlo un poquito y aclararlo y tal, los compañeros, vamos, no hay uno que diga aleluya, por fin, lo que dice aquí en la SOC, ¿no? Que ninguno echa la campana al vuelo de que por los puestos de trabajo que se crean, es decir, ¿por qué tiene que haber conductores de primera división y conductores de segunda división? Esa es la primera pregunta. Aquí va a haber dos plantillas, una que juega en primera y otra que para que uno juegue en primera se va a tener que joder y jugar en segunda división. Pues tachán, silencio. No, podemos música. Román. Sí. No sé, estos, no sé si es porque supongo que estarán bajados de ordenador y grabados a CD. El CD de aquí no lo lee. Bueno. Eso es muy normal. Bueno, no pasa nada, tengo una petición. Cállate, papi. Estás hablando mucho, ¿eh? Luis Aguilera, argentino, aquí se está desinformando en este programa. Hostia. Ah, ¿era argentino al final? ¿Queda confirmado? No, sí, hombre, era chileno. No. Ah, ya estaba con no la misma. No desinforméis. Pobre chileno. ¿Ah? Pobre chileno, era argentino. Es como si a los portugueses le echamos la culpa de que José Luis Perales nació en Portugal. No, señores, nació aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues... pero antes ya tengo preparada la petición. Tranquila. Ramiro, ahí Ramiro. Ramiro, ¿qué me dice? Vale. No, pero es que el lunes pasado hay un compañero que me dice, hostia, por primera vez he escuchado el programa de radio. Y bueno, pues está bien y tal y Pascual. Oye, pero al de jockey ese, y me quedo así. Digo, ¿qué pasa con el de jockey? Dice, pero ¿cómo se le ocurre poner Luis Aguilé? Y entonces le digo, oye, que el DJ soy yo, pero que he pedido perdón antes y después de poner Luis Aguilé. Y ¿conoces a Ramiro? Pues además fue en la cochera de Horta. Y me dice, sí, digo, pues cuando lo veas se lo dices a él. No mires con esa cara, fue idea tuya. Pero ¿y los espíritus libres? ¿Dónde anidan? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que tenemos ya... la censura. A mí me encantó y sabéis que... Si ponemos el pollito Pío Pío, también podemos poner a Luis Aguilé. Eso bueno, va, claro, que ¿no? Tenemos otros temas súper interesantes que hablar. Vamos a meter música. Venga. The Clash, y la canción se llama Count No Rights, que creo que quiere decir Conoce Tus Derechos, ¿no? Muy bien, así me gustas. Yo ya veis que soy bilingüe. Sí, ya se te nota del acento ya. Venga, vamos allá. Carlos García y de la Creu. DJ. Bueno, pues tenía razón Román. Muerte de Sacco y Vanzetti. Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que fueron electrocutados en la silla eléctrica un 23 de agosto de 1927. Eran dos inmigrantes italianos, trabajadores y anarquistas, que fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución el 23 de agosto de 1927 en Massachusetts por el presunto robo a mano armada y asesinato de dos personas en 1920 en South Braintree, Massachusetts. Su controvertido juicio atrajo una enorme atención internacional, con críticos acusando al fiscal y al juez Vuestro tráiler de conducta impropia y de permitir que sentimientos anti-italianos, anti-inmigrantes y anti-anarquistas predispusieran al jurado. Algunos prominentes estadounidenses, tales como Felix Frankfurter y Upton Sinclair, apoyaron públicamente a los comités ciudadanos de Sacco y Vanzetti en una oposición no exitosa al veredicto. Las ejecuciones de Sacco y Vanzetti generaron protestas masivas en Nueva York, Londres, Ámsterdam y Tokio. Huelgas a través de Sudamérica y disturbios en París, Ginebra, Alemania y Johannesburgo. Desde su muerte se ha dicho que esta fue debido a su ideología anarquista, que fueron injustamente ejecutados. Las investigaciones siguientes en las décadas de 1930-1940... Las investigaciones siguieron en las décadas que he dicho. La publicación de las cartas de los ambos con elocuentes declaraciones de inocencia han acrecentado la creencia de que son inocentes. Sin embargo, algunas pruebas balísticas y algunas declaraciones incriminatorias por sus conocidos han nublado el caso. En 1977, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, hostia, este me suena que era un poco facha, pero bueno, hizo una declaración diciendo que Sacco y Vanzetti fueron injustamente enjuiciados y encarcelados y que cualquier desgracia debería ser para siempre borrada de sus nombres. Bueno, pues aquí está un poco la crónica del... Cosa, Carlos, a propósito, a todo el mundo le aconsejamos, yo por lo menos le aconsejo de ver la peli. Sacco ¿sí? y Vanzetti, claro, no. ¿No la habéis visto? Sí, la hemos visto varias veces. Y he llorado varias veces. ¿Qué sabes? ¿Y la música? ¿De quién es? ¿De quién es la música? De Ennio Morricone y un grande Gian Maria Volonté en el rol de Vanzetti. Buenísima, sí. Pues sí, yo no la he visto, pero cuando llega a aparte también, Joan Baez también canta sí, una canción claro. preciosa. Sí. Que la, mira, ves buscándola. Sí. Joan Baez, Sacco y Vanzetti. Nickenbart. Pero no, bueno, la película se llama Sacco y Vanzetti, seguro 100%, sí. ¿Y quién es el director? No. Vosotros no lo conocéis, pero en Italia era muy conocido, y es Giuliano Montaldo. Película del 1971, Sacco y Vanzetti. Ajá. ¿Vale? Bueno, pues teníamos una noticia de nuestros compas de Lleida, los conductores y conductoras. Ah, bueno. ¿Es eso lo que nos ibas a informar? Sí, es una noticia que salió en La Vanguardia el día 21 de este mes. Y bueno, es un recorte que merece la pena leerlo en el sentido de cómo un ayuntamiento cercano al nuestro, que es el Ayuntamiento de Lleida, hace todo lo contrario que hace nuestro ayuntamiento con el Servicio Público de Transportes. Y es lo siguiente, allí también está habiendo una remodelación de líneas, están intentando instalar una nueva charcha de bus, pero en este caso el Ayuntamiento de Lleida, al año de haber puesto en funcionamiento esta nueva charcha, lo que ha hecho es, aconsejado por las entidades vecinales y aconsejado por los comerciantes y la gente por donde pasa el autobús, ha remodelado alguna de las líneas y de alguna manera ha decidido hacer también todo lo contrario que hace nuestra empresa, que es aumentar el número de líneas, aumentar el número de servicios, también está comprando una flota nueva y está aumentando las contrataciones, no en contrataciones en fines de semana y festivos, sino contrataciones de calidad, contrataciones dignas, ¿no? Entonces, me resultó curiosa la noticia por comparar, ¿no? Por comparar un ayuntamiento como el de Barcelona, en el que cuando se intentó poner en marcha toda la nueva charcha no se contó para nada con las asociaciones de vecinos ni con las opiniones de los vecinos, sino que han sido los vecinos y las vecinas que han ido remodelando la línea en base a cortes de tráfico. Eso no es contar con las opiniones de los vecinos y de las vecinas. Y también está claro que a autobuses de Lleida sí que invierte en su flota, no está dejando que la flota se vaya cayendo a trozos, sí que invierte en contrataciones para mejorar la calidad del servicio y sí que está invirtiendo en hacer nuevas paradas. Aquí la nueva Xarxa se trata de cada tres paradas sacar una. Esa es la gran ventaja de la nueva Xarxa. Y de algunas paradas que hay como muy flagrantes, una que había allí en Industria 2 de Mayo, que era la del Hospital de la Cruz Roja, esta la han sacado. Y vamos, cada vez que me encuentro un viejecito con muletas o una viejecita con problemas para caminar y me recuerdan que ayer había una parada que les pillaba al lado del hospital, le digo que llamen a la empresa y se lo comenten. Que... Sí, TMB, ya sabemos lo que es TMB, es una empresa que teóricamente por sus estatutos, autobuses me estoy refiriendo, tiene que dar un servicio de calidad y también en sus estatutos pone que tiene que ser a un precio asequible y razonable, ¿no? Bueno, yo no sé si sabes lo que vale el billete de autobús en Lleida, pero lo que... Ah, ¿lo sabes? Sí, 1,20. 1,20. Me sorprende, Ramiro, pero qué bien informado estás. ¿Veis la diferencia? Allí 1,20, aquí 2,15. Pero ¿qué pasa? Que Lérida... Debe ser una cuestión de los caracoles que hay allí en Lérida o cualquier cosa de esta. Bueno, no sé muy bien. Pues aquí tenemos pues que los poderes fácticos tienen muchísimo poder en nuestra ciudad. Aquí se habla de las 100 familias. Aquí la Generalitat y el Ayuntamiento y los ayuntamientos de la AMB, acordaros que hicieron una inversión faraónica en algo que nadie les había pedido. Y que se está pagando todavía, y lo estamos pagando entre todos. Y mucho de ese billete que estamos pagando va para ellos, el tranvía. ¿Vosotros habíais oído antes de que empezara todo esto del tranvía que la gente quería tranvía? La gente siempre ha pedido metro o líneas de autobús. Bueno, había que meter el tranvía y había que financiarlo. Pues tenemos el billete, yo creo que de los más caros del Estado. Y aparte tenemos un montón de directivos que hay que pagar. Yo sí. No sé cuántos directivos tendrán en Lleida, pero... No sé, allí por lo menos han tenido el detalle de a cada uno de los vecinos y vecinas enviarle una carta y diciéndole cuál va a ser la modificación de las nuevas líneas, un plano con los nuevos recorridos y cómo funciona todo esto. Sí, igual aparte que... de los informadores que van a poner, o sea... Igual que aquí, que el otro día me preguntaron, yo estaba en el final de la 40 y me preguntan, oiga, el 16 ya no pasa por aquí, y digo, pues no sé. ¿Os han informado a vosotros de los cambios de línea? ¿Os han entregado algún librete? Yo no voy a decir que no porque estoy en la comisión de Sí, no, pero como trabajador. Real, no han informado, no han sacado nada. No solamente los cambios de línea, sino los cambios de horario. Son, por ejemplo, en la línea que estoy yo, ahora el 3, hay en septiembre, bueno, en agosto dos horarios diferentes. Los sábados otro horario. Luego en septiembre, el día 2, 3 y 4... un horario, el 8, 9 y 10 también. Sí, que quedamos como tontos cuando un usuario nos pregunta, ay, el autobús sí. De antes, ¿a qué hora salió? El tema es que no sabemos si salió a 20, a 40. Claro, ¿a cuánto va? El tema es que el usuario que coge el autobús ocasionalmente, bueno, esperará 5 minutos más o menos y tal. Pero el que lo coge habitualmente para ir al trabajo, tiene el horario ya más o menos cogido y tal, esto es un mareo que, digamos, en el habitual no se piensa. Esto es un... Son estas ideas geniales de oficina, de laboratorio, para ahorrar costes, sesudos estudios, las horas, la oferta, la demanda, qué horario hay más demanda, qué horario hay menos, adecuar las líneas y el servicio a la demanda y tal y cual. ¿Va? Al final es una flexibilidad total que nadie se entera a qué hora pasa el autobús. Sí, aquí la empresa se cree que todo el mundo tiene la aplicación claro, esta de WhatsApp, o cómo se llama esto, en la que... Pesa, y pues no, todo el mundo no tiene esa aplicación, y a mí me está pasando también en la línea 40. Lo bueno que tengo que decir es que nos han metido autobuses increíbles, serie 54, estamos los conductores sí. Y conductoras que alucinamos. Luego ya llegará septiembre y nos volverán a meter lo peor de la flota. La flota se ha renovado, eso. Pero bueno, es terrible. Estamos yendo a 45 minutos, a una hora, luego no sabemos, no sabe, a mí me preguntan, y es que yo no sé los horarios, me preguntan, ¿cuándo sale el próximo tour? Digo, pues no lo sé, ¿cada cuánto pasan? Es que hoy no lo sé, ¿cada cuánto pasamos? No lo sé. O te preguntan líneas, salvo los compañeros que están dando vueltas por ahí, que están suplentes. Es que no tenemos... Sí, los que estamos fijos llevamos tiempos en una misma línea, aquello que ya has perdido un poco el rol del por ahí recorriendo líneas, es verdad. Te acaban preguntando y es que no sabes... No, porque... No sabes lo que contestarle al... No, porque no tenemos formación. La empresa está pasando de algo que sería importante de cara a, pues eso, al usuario, ¿no? Darnos sí, pero, formación. Pero, si no está tampoco en ningún sitio, porque antes te preguntan, a mí el otro día, la 19, el sábado, me preguntaron... Acora salía el último 19 de ahí de Plaza Urquinaona y lo que tú dices, no fui capaz de decirle al hombre que ahora salía el último 19. Antes lo sabíamos, ¿verdad? Sí, yo antes sabía que el 40 era a las 11 y 5 minutos. El último que salía. Miré el cartón del turno 1 y le digo, este sale a las 10 y 5. Pues no sé si después hay otro. Yo hago lo mismo en ese sentido, miro el cartón y le informo según lo que más o menos, pero bueno, son todas medidas que se van acumulando y que tienen una dirección, que es ir contra la propiedad del servicio, si lo miramos bien. Esto, por ejemplo, la mala aplicación que están haciendo de la reducción de jornada, todo esto va contra la propiedad del servicio, porque, bueno, el fijo que escoge, bien, pero si llega Semana Santa, tiene o se queda sin servicio o le cambian completamente el horario. En verano, ni hablemos. Luego, vienen las vacaciones, Navidades, etcétera, otra vez, puentes largos, otro cambio de horario. Entonces, ¿qué servicio fijo es? De ninguno. Sí, es que el servicio fijo no existe. Y bueno, la empresa ha dejado de intuir que lo quiere flexibilizar todavía más. Esto ha dejado de intuir. Ya supongo que sacará sus propuestas de cara a convenio, ¿no? Sí. Ir contra el servicio fijo, ir contra la antigüedad. Bueno, como todo se compra y se vende, pues lo mismo terminamos por mayoría... sindical vendiendo la propiedad del servicio, vendiendo la antigüedad. ¿Por qué no? Bueno, no sé. No seamos pesimistas, pero hay más de una cabeza que está pensando en esto para el próximo convenio, ¿eh? Sí, bueno, pues que vigilen las cabezas, que están unidas con el cuello. Hombre, hay cosas sagradas que, bueno, no sé. Bueno, que se dejen de chuminas, que se vayan a comer caracoles a Lleida y aprendan un poco. Yo voy el miércoles a Lleida. Ah, pues mira, ya sabes lo que tienes que hacer. Bajar caracoles. No, precisamente voy a estar con los compañeros, entre otros, con los compañeros de autobuses de Lleida. Vale, pues a ver que te informen de cómo ellos han visto la ampliación que está haciendo el Ayuntamiento de Lleida de todo este tema de las líneas. Bueno, me pareció interesante, ¿eh? Vuelvo a la noticia que estábamos comentando, porque comparativamente, aunque sea un ayuntamiento bastante más pequeño, es como en unas mismas circunstancias, en una misma época, en esta época de crisis en que todo el mundo tendría que, en teoría, según la Merkel y según el Rajoy y según el de Guindos, estar con el tema de los recortes y todo esta historia, alguien es capaz de apostar por un servicio de transporte público, pues realmente razonable, porque para eso es un transporte público. Además, yo hace poco veía una noticia de esas que nos meten con calzador en el metro, en esas televisiones que parece el metro Gran Hermano, que ya hay televisiones por todos sitios, en que, bueno, la TMB está buscando unos protocolos de calidad y está buscando 10 normas de calidad. Yo espero que los protocolos de calidad incluyan pues el tema del verano y líneas que la frecuencia de pasos de cada media hora o historias de este tipo. Entonces, volviendo a la noticia, es como un ayuntamiento es capaz de sí invertir realmente en un transporte público asequible, porque el billete vale un billete sencillo vale 1,20 en un transporte asequible, no digamos, porque no nos olvidemos que el transporte público lo financiamos también vía impuestos, o sea que lo que hacemos es un copago, ¿no? O sea, y además aumentando la frecuencia de pasos, aumentando las paradas, contratando gente, comprando vehículos, y en cambio el Ayuntamiento de Barcelona parece ser que se lo está guardando todo para el famoso 15 de septiembre en que entrará la nueva xarxa de autobuses en marcha. O sea que todo va a suceder, parece ser que en septiembre, ¿no? Está ahí. Un mes. Sabemos con la comparecencia de Puyol en el Parlamento. Pero Sí, sí. El sábado sacaba el periódico la relación de todo lo que va a suceder en septiembre y menos mal que me voy de vacaciones. Sale que me voy yo también de vacaciones el 16, cojo el avión. En el periódico creo que no salía. ¿No salía? No, no salía. Pues, hostia. Sí, Carlos, ¿se puede informar en esta radio que el 16 cojo el avión? Sí, ya lo estará viendo. Ah, vale, pues. Ah, claro, ahora hablando lo del Puyol, claro. Quizás lo de la famosa financiación del tranvía viene por ahí, por el famoso 3%, claro. Pues no te extrañe. Recordar que el primer presidente que tuvo el tranvía fue el Albert Vilalta, exconseller. Primo de la Generalitat. No. Bueno, pues curioso lo de Lleida, que parece ser que allí el ayuntamiento, que es socialista igual, sí, el igual que aquí, pues es de un altra tratna, pero allí lo que son es la empresa. El mes pasado o hace dos meses estuvo despidiendo a gente allí y también parece que no se va con ningún remilgo. Es el grupo Moventis, creo que tienen Sarbus y otras empresas. Bueno, pues nada, daremos más noticias el lunes que viene. Entonces, serán... que amplíen la oferta, todo tiene que ver. Seguro que es un contrato algo así como tenían en Zaragoza, que será por kilómetros que recorran los autobuses. Y entonces les dará exactamente igual que el autobús se vacío, que vaya vacío. Mientras que haga los kilómetros... Sí, van a aumentar en 150.000 kilómetros el recorrido, claro, de los autobuses. El ayuntamiento le pagará tanto más. Bueno, pero al fin y al cabo, aquí también es el ayuntamiento el que tiene que dar el servicio. Busca una empresa que es TMB para que dé un servicio de forma correcta y en condiciones, y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es exigirle a la empresa que realmente cumpla con sus normas de calidad. Esa es así la historia. Los políticos son como las caricaturas esas de los tres monos, el que se tapa la oído, el que se tapa la boca y el que se tapa los ojos, ¿no? Ni ven, ni escuchan, ni dicen nada. Aquí, si no, fijaros lo de que está pasando en la Barceloneta. No, ni casos de si alguien nos está escuchando desde la Barceloneta o tiene gente conocida. El lunes que viene tendremos aquí gente de la Barceloneta. También, ya lo anunciamos. Y toda la solidaridad para los vecinos ahí. Y nada, va la concejala del distrito y ni caso, la terminan abucheando, sacando un poco casi a empujones, porque ni caso, no les hacen ni caso. Como siempre, como dicen, no sabía nada. Bueno, pues he encontrado la canción que me comentabais de Joan Baez. Pues venga. ¿Sí? Pues venga, ponla. Pero no, Martina, si me vas a llorar, no... Si me dais el permiso de llorar, lloro. Las anarquistas guerrilleras, vale, pues también déjale lloran. El micro de Martín abierto para que se oigan los lloros. Bueno, la canción es cortita, ¿eh? Tres minutos y ir pensando ya la recta final del programa. Muy bien. Venga. Nicola and Mark, Aquí ha habido un debate caliente. Por favor, estamos en directo. Estamos ya en antena. Estamos ya en antena. Y Ramiro y Mercader, poner un poco de orden. Sí, aquí hay que poner orden. Me tengo que dedicar ya a grabar. Tenemos que poner un poquito de orden porque lo que pasa en esta emisora es que cuando otros hablan, los que tienen el micrófono se distraen y no pueden estar por lo que están. Entonces, ese era el consejo que siempre decimos, que a los que tengan que hablar que se vayan de la emisora y así estamos por lo que estamos. Bueno,